Primero, esta conferencia es realmente, lo bueno que tiene esta conferencia es que todo lo que vais a ver lo podéis hacer vosotros mismos. No, aquí no somos una gran empresa, que tenemos unos laboratorios y que cuestan millonadas y millonadas de sacar las cosas. No, esto lo vais a hacer vosotros mismos. Un previo, antes de la conferencia, os quería enseñar este mando, que vale 185 euros, que es una adaptación para discapacidad física. En concreto, si queréis, vemos un pelín, un minuto del vídeo. No sé si veis, es tres botones y lo que es el joystick separado para dar ese grado de accesibilidad. Bueno, 185 euros. Después, otro mando, este es de una empresa alemana que lo está vendiendo por 300 euros. Pero creo que, si os fijáis, es una tabla de madera, es unos tubos de PVC de cañerías y lo está vendiendo por 300 euros. Bueno, teniendo estos previos, quería empezar con la conferencia. Vale, le hemos llamado, los compañeros y yo, pasa de nivel, hackear las barreras. Hackear, esas palabras que, uy, los medios de comunicación nos tienen... Eso es lo que tienen los hackers y eso. Y nada, es software libre y hardware libre para adaptación de videojuegos. Bueno, vamos a dar unas cifras, ya las habéis visto con los compañeros. Uy, ha sonado por ahí, ya falló en Windows. Luego lo que tiene que tener un link por aquí. Unas pequeñas cifras de ocio y videojuegos, un poco de discapacidad, una diapositiva, porque claro, cifras y un poco. Y después vamos a dar un poco el previo, que es un software libre y que es un término nuevo que está comenzando, que lleva más o menos 10 años, que es el hardware libre. Y nada, y después unos ejemplos. Hemos tardado 3 días en preparar, aquí tenéis el cacharro con un acelerómetro. Hemos adaptado un videojuego libre para que funcione con acelerómetros y no sea necesario usar un mando. Hemos tardado 3 días, hemos usado software libre y hemos usado hardware libre. Bueno, después lo veis. Aquí hay otra placa que se usa para domótica. Bueno, ocio y videojuegos. Un par de datos de interés. Ya llevamos 50 años de historia con el videojuego. Ya pronto vamos a llegar a los 50 años. Las ganancias en billones de dólares llegan a los... el año pasado, en 2009, yo creo que esa cifra está mal, pero bueno, llegaba a 1,9 billones de dólares. La industria del videojuego supera la del cine. Ah, bueno. Ponemos esto. Vale, perfecto. Bueno, pues... hemos llegado ya a un concepto que el videojuego es arte y cultura, es igual a arte y a cultura. Y hay una cosa muy interesante que viene en la Carta de los Derechos Humanos, que no sé si alguien lo ha leído en las conferencias previas, que es el artículo 27, y os lo leo. Dice, teniendo el previo de arte y cultura, os digo, el artículo 27 dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en el beneficio que de él resulte. Esta conferencia vamos a meternos de lleno en este artículo, porque vamos a participar en el arte tanto como que vamos a desarrollar arte. Estamos trabajando con software libre. Bueno, esta es muy somera, es los tipos de capacidad y las barreras que hay en el videojuego. La física, tenemos los gamepads, los joysticks, los periféricos de entrada, que ya de por sí los botones de las últimas consolas portátiles son pequeños para personas adultas como para personas con cierta discapacidad. La sensorial, que claramente es el audio y la imagen en general, y la cognitiva, que es el desarrollo y la lógica de la mecánica del videojuego. Bueno, aquí tenéis, esta imagen es muy famosa porque hasta el año pasado el Pac-Man solo tenía 255 niveles. Y cuando llegabas al último nivel, por un problema de la placa de fallaba y salió pues, un fallo de estos así horrible, horrible. Y llegó Hammer y dijo, pues lo voy a arreglar. Y cogió y lo arregló y ahora el Spacman tiene más niveles, ya no tiene más niveles, gracias a los perros. Bueno. como no sé qué público va a tener, hemos planteado un poco qué es el software. ¿Qué es el software? ¿Qué son los programas? Os voy a plantear desde un punto de vista con una comparación. Al igual que un cocinero tiene una receta de cocina, después tenemos el cocinero, que coge la receta de cocina. La ley dice, necesito unos huevos, harina, tal, azúcar, y se analiza la carta. El software, la programación, que como programador, yo tengo un código fuente, escribo, y que son las instrucciones, que le dice un programa de contabilidad, le dice, tienes que pedir 10 horas de tienes que pedir las horas de trabajo, tienes que pedir el coste de las horas de trabajo, lo compilamos, lo cocinamos y nos genera el programa, que el programa es el que después va a funcionar y va a decirle al usuario dame las horas de trabajo, dame coste y te doy cuánto vale la hora. Y es un programa de contabilidad, por ejemplo. El software es eso, el software son recetas de cocina, son fórmulas científicas. Hay expertos en la materia que dicen que el software son más recetas de cocina, digo, más fórmulas científicas que cualquier otra cosa. Por eso tenemos el problema ahora mismo de las patentes de software, que quieren patentar el software en Europa. En Estados Unidos ya lo tienen patentado. En Estados Unidos tenemos un problema con las patentes porque un programador tiene que mirar si incumple patentes a la hora de desarrollar programas. No sé, es como si un cocinero le dicen, oye, que está patentado por todas las patatas. Y dice, se le toma un poco la tortilla. Bueno, el software libre es un movimiento como un movimiento social, como muchos movimientos sociales que han surgido, que surgió más o menos hace 40 años. Se ha ido gestando en los 80 más o menos, ya es cuando dio el golpe. ¿Y por qué surgió? Porque en los 70 los ordenadores eran grandes, eran voluminosos y los tenían las universidades y otras empresas. Y entonces, tú podrías, igual que un coche, abrir el capó y ver cómo funcionaba y arreglarlo. Y bueno, pues con el paso de los años han ido cerrando el software y la gente pues no puede reparar su propio software, no puede modificarlo. Es como si te ponen un candado al coche y te dicen, no puedes abrir, esto es propiedad de SEA o de Ford o de la empresa que sea, y no lo puedes abrir. No, si quieres vienes por aquí, te cobramos y te arreglamos y te metemos lo que sea. El software libre, bueno, tenéis una definición a Wikipedia, si queréis verla, y más o menos se basa en cuatro libertades. Libertad de usar el programa para cualquier propósito. Es igual que si tienes un coche, poniendo la analogía del coche, y dice, no, usted no puede usar el coche en Extremadura. Y dices, pues con el software pasa. Con el software, solo por leyes estadounidenses, hay ciertos países que no puedes usar su software. Después, libertad 1, libertad de cómo estudiar el programa y modificarlo. Es decir, tener acceso, levantar el capó y decir, uy, pues yo puedo apretar a la junta de la trócola y hacer que coma menos gasolina y me vaya mejor. Libertad 2, de distribuir las copias del programa. Eso no habrá ningún representante de los GAE por aquí, ¿no? Pues el software libre se va a copiar. Incluso, por ejemplo, Extremadura, que está moviendo mucho el tema de software libre, tiene un sistema operativo que el eslogan es ser legal, copiado. Copia el software. Y después la tercera, la de mejorar y hacer públicas las mejoras. Esto es un poco abstracta, pero os puedo decir que Apple no está haciendo eso. Apple está cogiendo software libre, lo está mejorando lo está pensando en una caja y lo está vendiendo. No le está dando el beneficio otra vez a la comunidad, a la gente que está haciendo el software. Actores de software libre. Como veis, hay gente y gente. Por ejemplo, voy a dar un poco unas pistas de fondo. Toda esta gente de aquí, toda esta gente, es los desarrolladores del kernel de Linux. El pingüino este famoso, pues el desarrollador del núcleo del sistema operativo. Son gente que algunos trabajan en empresas, otros trabajan en otras empresas distintas. Y bueno, pues es que es una cantidad de gente de todo tipo. Bueno, aquí tenéis a Niels Torvald, que es un finlandés que es el que comenzó a desarrollar el núcleo, digamos, a desarrollar el centro del sistema operativo. Ya había herramientas, ya el movimiento social estaba en auge, pero necesitamos un núcleo. Después, por ejemplo, tenéis por aquí a Marcelo Tosati. Marcelo Tosati es una cosa muy curiosa, pues el chaval este, con 21 años o 20 años, entró a desarrollar el núcleo de Linux como segundo de a bordo. Digamos que estaba en un escalafón por debajo de nuestro lugar. Este chaval se lo rifan las empresas americanas, se lo rifan. Y el chaval, ahora os cuento la parte personal, no tiene ni carrera universitaria y nació en un barrio, es brasileño, nació en un barrio más o menos marginal de Brasil. Digamos que era la caja de su familia, que lo puedes estudiar, lo puedes mejorar. Y este chaval tenía un hermano mayor que sí hizo un FP en informática y le enseñó informática. Y el chaval le gustó la cosa y ha conseguido su futuro laboral, como el título de las películas, de que en tu garaje haces el ordenador y después te vuelves mega rico. Pues este chaval ha conseguido llegar a lo más alto con el software libre. Por aquí tenemos, este digamos que es el mentor de software libre, este hombre con sus barbas y eso, Richard Stallman, digamos es el primero que aprendió el término de software libre. Este hombre trabajaba y creo que trabaja en el MIT, la Universidad de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este hombre en los años 60 le llegó una impresora enorme tal, y la impresora tenía un pequeño problema, que era que no me acuerdo si era que no era capaz de agrupar las páginas de 10 en 10 o de otras tipas propiedades, o que no era capaz de darle un cuento a la página o algo así, y llamó a Seros, creo que la impresora de Seros, le dijo: oye, que falla, que si me podéis mandar el código fuente, la receta de cocina para ejecutar la impresora. Y entonces te dijo Seros: oye, que los mundos están cambiando y que ya no mandamos nosotros, esto es nuestro producto y no os podemos mandar a la receta de cocina. Entonces este hombre fue como el punto de comienzo, dijo: esto está cambiando, y se puso manos a la obra. Y entonces empezó a apoyar toda la filosofía de software libre, empezó a definir las libertades, a dar conferencias. Hace poco he estado en Madrid. Habla muy bien español, por cierto. Siempre, de vez en cuando, pasa por aquí en España y nos cuenta sus movidas. Y es un hombre, pues, es el mentor filosófico, digamos, de software libre. Bueno, uno de ellos. Por aquí tenemos a Miro Bajusko, creo que es sueco tal. Este hombre inventó un lenguaje. No es un programa, pero tiene que ver con software libre. Inventó Python. Y si veis, tiene una visita a Google, está trabajando en Google. Google ahora mismo, este hombre, gracias a software libre, está ahí metido en Google. Por otro lado, tenemos otro también con cerveza y sus barbas. Y luego tiene un nick de batalla, que luego tiene los hackers, que se llama Perro Loco, John McDuck, que es también desarrollador de kernel Linux. Este hombre, junto con Linux Torvald, comenzó. Eran, al principio, en los 90, para empezar a desarrollar el núcleo de Linux, eran cuatro datos. Y veis ahora lo que son. Y por otra parte, tenemos un mapa mundial, que si veis, hay un montón de puntitos. Hay un puntito hasta en la Antártida, aquí en el Pacífico, en una isla. Y esos son desarrolladores de Debian. Debian es, digamos, como un sistema operativo libre basado en Linux. Todo esto son gente que, como os digo, son a lo mejor empresas que le interesa meter un programa en el sistema operativo porque le viene bien para yo qué sé, una impresora o cualquier cosa que funcione con ordenador o incluso un programa que ellos comercializan. Incluso son gente voluntaria. Y bueno, por otra parte, esta imagen que me la pongo, aquí tengo el espejo. El espejo, todos vosotros podéis ser los desarrolladores de software libre. Hombre, hay barreras de entrada, pero hay un montón de campos para colaborar, trabajar, desde traducir, hacer imágenes. Bueno, estos son los actores de software libre. Ya ves que no somos cuatro gatos. Y que empresas gordas como Google nos apoya. Bueno, Google, digamos que si no es el 99%, cerca de anda, de todo su software, es software libre o relacionado. Incluso, bueno, pasamos a software libre, a lo que son los programas. Un par de ejemplos que os pongo sobre la mente. Bueno, sistemas operativos, tenéis por ahí Windows, que se cuelgan estas cosas y falla y lo cobran y quitan libertades a la gente. Y en software libre tenemos varios sistemas operativos. El más famoso, que alguno de vosotros supongo que conoceréis, es Ubuntu, que es un sistema operativo hecho por más que hecho, el pago dinero junto a los desarrolladores para hacer la cajita y meter los programitas. Y es un millonario de Sudáfrica que subió aquí a la estación espacial para subir, porque lo tienen los millonarios. Y bueno, pues por lo menos también se ha gastado el dinero en software libre y ahora está recibiendo los beneficios económicos, ¿no? Entonces, bueno, está SUSE, que es alemana, está la distribución de Linux, está Debian es ni siquiera es una empresa, Debian es una fundación de Estados Unidos que hace una distribución de Linux, un sistema operativo en colaboración con universidades, con organizaciones públicas. Bueno, está Mandriva, que es francesa, Fedora, que es americana. Y bueno, programas a lo mejor la gente que usa mucho es alguno de su lado. El Emule es software libre. El Emule es un programa libre que puedes ver las tripas, puedes arreglarlo, es software libre. Puedes compartirlo, puedes copiarlo. El Firefox, el famoso Firefox que le está comiendo el mercado a Internet Explorer, es software libre. El BIM, no sé si lo conocéis, es un bonito, la mascota, que es un pingo, un perro de estos del desierto. Es un editor de imágenes que a nivel amateur es casi tan potente como el Photoshop. Yo con un GIMP me defiendo, con Photoshop. OpenOffice, estas diapositivas están hechas con OpenOffice. Ahora mismo Telefónica, Telefónica está vendiendo OpenOffice, está vendiendo a empresarios OpenOffice. Hay un pequeño dilema porque quiere cobrar por OpenOffice y no devolver los cambios, más o menos como hace Apple, pero bueno, VLC, que es un reproductor de vídeos que se come todo. Y bueno, videojuegos, que es lo que nos interesa. Tenemos el Threaten Files, que es un clon de Guitar Hero, que se juega con el teclado, ni siquiera hay que comprar la mitad, se va a estar dinero. El Mami, que es un emulador de máquinas recreativas antiguas. Es un ejemplillo, unos pocos que he puesto. El SAU, Q2, la gente de SAU, el nombre de su tema, que es un engine de 3D que es potentísimo. Bueno, la de los cuernos, el Wormus y el Everbar. El Everbar es el único ejemplo que voy a poner después, que es un juego de habilidad de mover una pelota por un ladrillo. Y después tecnologías XBit, que es casi todas las películas que ponen en XBit, es un estándar libre. OpenAL, OpenGL, Apache, que es como se ven las páginas en internet, los servicios de Apache, PHP, Python, que es un lenguaje. Bueno, el software libre. Este es un concepto bastante novedoso porque lleva 10 años. Más o menos, ya en 10 años para acá ha empezado el boom del software libre. Viene de tres conceptos distintos. De do it yourself, hazlo tú mismo, que es un movimiento cultural de por internet, de hacer tú mismo las camisetas, hacer tú mismo tus circuitos para para amplificar la guitarra, de tu mismo, tu mesa, bricolaje, estas cosas. Otro movimiento, otro concepto que aún no es software libre, que hizo que el software libre explotara, es la la cultura libre. La cultura libre es otra cosa que también está explotando, que de momento hay cortos libres, todavía no hay ninguna película libre, pero sí hay música libre. Y después el tercero, el software libre, es lo que hemos visto antes. Claro, como el hardware libre, el software, el hardware, ya sabéis, los ordenadores, los circuitos, pues necesitan un programa. Y de ahí empezó el hardware libre. Tenéis, bueno, la foto es de un Arduino, que lo tengo por ahí, después lo veis. El hardware libre, tan novedoso es que todavía no tenemos ni leyes, por así decirlo. Hemos copiado el software libre. Hemos copiado la de usar el programa para cualquier propósito, pues usar el hardware para cualquier propósito. Aquí vemos en una partida de estas que un muchacho cogió una tostadora y la modificó para que funcionara como un ordenador. Bueno, le añadieron un par de circuitos y que bueno, echaba en la parte y pues se levantaría con tostadas calientes y con un par de películas bajadas. Y bueno, estudiar cómo funciona. Por eso, el hardware libre, digamos que estas dos son las más importantes. Estudiar cómo funciona y mejorar el programa. Es decir, tener acceso a los diagramas, a los dibujos y al... técnicamente se llaman PCBs. PCB son los diagramas de cómo tiene que ir dibujada la placa, de los caminitos de la placa, los componentes. Eso tiene que ser libre. Casi todos estos tienen licenciado como cultura libre, como Creative Commons. Y bueno, la de distribuir copias de programas con cualquier propósito de tu blog y tal, todavía no existe, todavía no hemos llegado al término de las pelis de Terminator que se duplican a sí mismo en las tarjetas. Bueno, todavía, entre comillas, porque ahora voy a enseñar una cosa. Ejemplos de hardware libre. Aunque llevamos poco tiempo con el tema de hardware libre, ya empieza a haber alguna cosa. Bueno, aquí tenéis el Arduino, que es una placa que es en la que he centrado la conferencia, que es una placa programable, con entradas y salidas, que se puede usar para domótica, para cualquier cosa. El OpenMoco, que es un móvil libre que están haciendo en Oriente, no sé si en Corea o por ahí, que funciona con Linux, tal. El Pingüino, que es una placa libre hecha por madrileños, que se comporta más o menos como el Arduino. Una tarjeta gráfica libre, todavía no es accesible, donde pague su dinero, que es uno de los problemas de hardware libre. Y bueno, aquí tenéis el famoso bote de triggers, no sé si alguno que tenga wireless y tal, wifi, internet, esto, se acordará de que cuando comentó la gente hacía sus propias antenas y tal, pues con un bote de triggers y un conector se podía hacer una antena que llegaba al... yo llegaba a ver esa antena que llegó 700 metros. Y bueno, aquí está Terminator. Se llama FredRAP y es una impresora que imprime en 3D, que es capaz de demandas a su controlador, demandas, por así decirlo, diseño en 3D, y es capaz de imprimir en plástico una forma en 3D, desde una puerta en plástico, una puerta, una bisagra, lo que sea. Y lo bueno que tiene que es Terminator, que aquí la persona, la niña, es capaz de imprimirse a sí misma las piezas de plástico, las de metal. Es capaz de clonarse a sí misma. El hardware libre, vamos a llegar al punto que el hardware se va a transgenerar a sí mismo, se va a poder copiar. Este proyecto, si queréis ver una, en el Media Lab, el Bravo, que es como un HandLab, que es de la Universidad de Juan Carlos III de Madrid, si no estoy confundido, que está cerca del Bravo, por eso se llama, no, del Bravo, no, del CaixaForum, en el Media Lab, tienen una, que le trajeron de Estados Unidos y la imprimieron las piezas y buscaron los componentes, porque las balas estas de metal, esto no es reciclado, es componentes de impresora. Pues aquí, si queréis, podéis verla. Es un sitio libre, la podéis ver. Es una impresora que imprime piezas en 3D. Bueno, el Arduino, un poquito por encima, porque le ganamos compresa a la conferencia. El autolino es una placa, bueno, os cojo el alabasto, que es un clon que hemos hecho aquí en España. Es una placa que tiene un micro, que lo puedes programar, y que tiene entradas digitales y entradas analógicas. Es decir, que puedes meterle datos en un interruptor, un altavoz, de cualquier cosa. Y tiene también salidas digitales y salidas analógicas, es decir, puedes sacar para un relé para que encienda una luz, sacar analógico para que saque audio. Y es muy limitado, pero aquí el niño capaz de hacer maravillas. Tiene 16 MHz. Ahora mismo los ordenadores andan mil veces más rápidos. Tiene un kilómetro de lado. Los ordenadores mil veces. Y el flash, que es como el disco duro, tiene 16K. Ahora los ordenadores casi 1 millón de veces. Es muy limitado, pero es libre. Esto lo podéis copiar. Hay empresas que lo fabrican en barato. Yo, por ejemplo, que tengo ahí, lo compré a una empresa de Leo, que lo compró en Italia. Incluso pide, podéis coger una protoboard y componer los componentes y hacerlo. Y bueno, este tiene, la misma tiene la ventaja, que es la dualidad del hardware libre y el software libre. Por su parte, tiene un IDE, un entorno de desarrollo de programar, que es muy sencillo. Es, si habéis programado C o Pascal, seréis capaces de hacer cualquier cosilla, de encender luces y eso. Y es muy sencillo de programar y software libre. Y bueno, esto es el hardware libre, este es el Arduino. Bueno, este es el Arduino. Es una placa que hace unos chavales de Madrid, bueno, chavales de no va, a lo mejor a estas horas su mujer ya ha tenido la hija, tenía que felicitarlo. Y este está en concreto orientado a domótica. Tiene un sensor de temperatura, tiene, bueno, después si quieres lo vemos, tiene un reloj de tiempo real. Es muy interesante porque, sobre todo para cuestiones de discapacidad, se podría integrar en una casa para que controle persianas, aire acondicionado, estas cosillas que las empresas de domótica le tienen un hachazo. Pero creo que esta placa vale 20 euros. Incluso creo que se podría hacer más barata. Bueno, los ejemplos. Os voy a poner estos vídeos. Bueno, si queréis terminar la les pongo los dos vídeos. Bueno, el vídeo y os enseño una demostración que hemos hecho de cómo adaptar un videojuego para usarlo, un videojuego libre para el Arduino, que es la placa esta libre que os he comentado. Bueno, agradecimientos, ahora os enseño el vídeo, no os escapéis. A vosotros, a DGNF de Salamanca, a Excelso Unifor por dejarnos hacer la conferencia, hacia parte de las Vallecas de Madrid, que es el que me picó para hacer la conferencia, porque hace 3 semanas hicieron unas jornadas parecidas en Vallecas, en Madrid. Y vi allí y solo fueron a hablar de empresas. Y dije, vale, ¿y la gente qué hace? La gente. Pues la gente nos gusta hacer cosas, nos gusta gastarnos el dinero, 300 euros en un mando, y yo creo que la gente somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Y por eso me volqué a hacer esta conferencia de software y hardware libre, que creo que ya queda bastante bien el concepto explicado de software y hardware libre. A María Colentero, que es el chaval este que a lo mejor a estas horas ya su mujer ha tenido a la niña, a Fuera Digital, que es un movimiento de Madrid de software y hardware libre, y a los activistas de la cultura libre. Si queréis, tenéis aquí un par de links de cuestiones, si queréis, para preguntar después de hardware y software libre. Aquí tenéis una página que se llama theswitch.org, que es una página de Do It Yourself, que se dedica a hackear, a modificar mandos para hacerlos accesibles. La Wikipedia, que es un artículo de vida libre, ya veis que lo libre está de moda. El artículo de Arduino, la Wikipedia, Arduino, que es la placa esta que os he comentado, que está en Arduino, instructables, os recomiendo, es una página de YouTube, Maquetín igual, y bueno, Hardware de Salamanca, que es lo que tengo en presentación, o ClipUp, que es una página donde saco las imágenes, que son imágenes libres, y OpenOffice, con la que está basada el programa de presentación. Ubuntu, que es el sistema operativo de Microsoft, y esta diapositivas son una obra libre, son creativos todos. Todo libre. Bonito, barato. Y bueno, os enseño el vídeo. Un poco por encima, porque andamos con el tiempo. ¿Y hemos usado? Pues eso sí. Nada, si queréis hacer una pregunta o la recomiendo, está ahí por ahí. Ahora vamos a comer. Un aplauso. Ahora vamos a comer en el gimnasio. Un vinito nos tienen preparado un poco. Entonces, al lado de la cafetería, pues ya os van indicando. Y luego a las 6 de la tarde continuamos para acabar aquí ya esta tarde. Muchas gracias.